Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia. Os dejo con Rayman. Muy buenas, Atractor. Bienvenido a el podcast Atractor, el podcast de referencia en atracción. Y estamos en el capítulo 21. Hoy, aparte de estar muy feliz de haber pasado la veintena, tenemos una pregunta de un muy, muy joven proyecto de Atractor que tiene una inquietud. Y que, bueno, lo que he hecho yo es, aparte de esa inquietud, pues trabajar un poco más algunos aspectos, puesto que su pregunta, pues, es un poquito regulera, es un poquito, pues, flojilla, pero, coño, con la edad que tiene, pues, en fin, bastante ha hecho ya. Voy a leeros la reseña para no alargarme mucho más. Y la reseña es de Juanjo y dice... Se llama así, gran trabajo, gran aportación, gran ayuda. Y dice, hola Ray, en primer lugar felicitarte por el gran trabajo que desempeñas ayudando a tanta gente. El podcast está lleno de conocimiento y a pesar de su duración, me resulta muy breve y ameno. Además de motivador y divertido. Vamos, que es genial en todos los aspectos. Lo recomiendo porque es de muy gran ayuda y da muchos grandes consejos para relacionarte con las personas que te atraen. Como veis, una breve pero concisa reseña. Y bueno, estoy recibiendo más reseñas. Muchas gracias, honestamente, muchas gracias. Pero hay que meterle un poquito más de caña a iTunes, creo yo, porque bueno, en iTunes nos hemos quedado un poco rezagados, me parece a mí. Así que si queréis que esto tenga más fuerza, hay que meterle más boost, hay que meterle más leña, ¿vale? Así que nada, ya sabéis que como... mandarme vuestra pregunta a traidasporti.com/atractor. Allí podéis formular vuestra pregunta con dos sitios que hay para grabar vuestra pregunta entre 30 segundos y minuto y medio. O bien me la podéis enviar por email a boletin@traidasporti.com en mp3 o algo así. Lo podéis grabar con vuestro móvil y enviarlo, bueno, ahí ya no sé muy bien, con alguna aplicación podéis grabarlo y enviarlo por correo seguramente, no es muy complicado. Pero bueno, si la tecnología no es lo tuyo, si no eres muy techie, pues nada, me lo envías a través de mi página, donde también puedes escribirme una reseña. Como digo, en iTunes hay que meterle caña, pero bueno, en mi plataforma también puedes hacer una reseña donde, bueno, yo leeré, no obstante voy a leer cualquiera, ¿no? Tanto si me la ponéis en un sitio como en otro, pero bueno, en este caso me las estás enviando todas a mi plataforma, cosa que agradezco muchísimo. Pero iTunes, no sé por qué extraño motivo, pues tiene más repercusión que yo. No entiendo, pero parece ser que si destacas allí, pues destacas más. Cosas, es que el mundo está hecho mal, ¿eh? Bueno, pues nada, es una pequeña aportación lo que puedes hacer, tanto dándome tu pregunta como dejándome tu reseña. Y bueno, no solo me ayudas a mí, sino que permites que el programa siga adelante y que mucha gente se beneficie de tu pregunta. Eso sí, cúrate una pregunta, haz una pregunta ahí molona. Trata de seguir el ejemplo, pues, de nuestra atractora, pues, como he dicho otras veces, de Roger, de Jorge, de Edu, de Hugo, ¿vale? Gente que ha hecho cosas que estoy seguro de que son las que más han aportado a este podcast, porque yo, pues, puedo coger una pregunta decente y dar una contestación decente, pero si cojo una pregunta espectacular, pues daré una respuesta espectacular. Las cosas como son. Yo me lo curro, lo que me permite el margen que me da, ¿no? Lo que tú me das. Así que dámelo. Remarcar que no me mandes emails con texto preguntándome algo porque no voy a contestar. No voy a contestar ni aquí ni... Bueno, a veces sí que puedo contestar si es algo, pues, algo técnico, ¿no? Algo, pero lo que son asesorías gratuitas, solo los hago por aquí. ¿Por qué? Porque considero que si tú me mandas un email con una consulta y yo te respondo, bueno, bien, te estoy ayudando, pero eres el único que recibe ayuda y yo estoy invirtiendo el mismo tiempo casi para escribirte a ti que para contestarte aquí. Sin embargo, aquí se beneficia mucha gente y yo creo que es mejor que mi trabajo pues tenga un mayor impacto, ¿no crees? Además, te voy a contestar de viva voz, en fin, creo que tiene más... Lo puedes escuchar mientras haces cualquier otra actividad, fregando, haciendo deporte, mientras que leer, pues te tienes que sentar y leer. En fin, vamos, que no respondo por email, solo ni texto, básicamente. Solo voy a responder preguntas hechas en audio. Y nada, comentarte que ya solo quedan 3 plazas para Verano Magnético. Yo de ti no me lo pensaría mucho más, porque en cualquier momento eso se llena. Ya sé que hay que decidir un poco si las vacaciones, si tal, si Pascual. Yo de ti no me dormiría los laureles. Si tienes alguna duda que no te resuelve, pues toda la información que he puesto online, al final del todo, lo pone ahí bien clarito. Además, clarito, está un poco clarito el color. Pero vamos, me puedes mandar un email preguntándome alguna información adicional que quieras saber, por qué tengas alguna duda, por lo que sea. Esas cosas sí que las respondo, evidentemente. Es más, si hay alguna pregunta frecuente, pues la puedo responder frecuentemente. O sea, la puedo responder de una manera que todo el mundo se beneficie. Así que yo de ti no me lo pensaría, si lo tengo claro. Si tengo alguna duda, piensa que tu subconsciente, cuando te dice hoy no sé si sí o si no, en realidad te está diciendo que sí, pero que tienes que solucionar algo, pero tu realidad quiere, si no, directamente no haces ni caso y ya está, básicamente. Así que nada, si estás dudando y tienes alguna cosa que quieres solucionar, escríbeme a boletina@atraidasporti.com y yo te contestaré. Y nada, sin más dilación, ya sabes cómo encontrarme, dónde encontrarme, por qué encontrarme, para qué encontrarme. Pero ahora vamos con la respuesta a nuestra pregunta del programa. Adelante. Hola Ray, te felicito por todo ese trabajo que has hecho. Ha ayudado a muchas personas, a mí me ha ayudado mucho. Mi nombre es Cristian Iván, soy de Colombia, tengo 15 años, soy nuevo en esto. Me gustaría saber mucho más sobre esto para ayudarme a mí. Sobre todo que soy un frusco. Bueno, la pregunta es la siguiente. Cuando estás en un grupo de chicas, te lo estás pasando bien, estás hablando normal con ellas, te sientes muy a gusto con ellas, pero sales, te encuentras con la chica que te gusta y en ese preciso instante te bloqueas al 100. No sabes de qué hablar, no sabes, mejor dicho, ni cómo expresarte. Empiezas a decir de qué hablo, etcétera, todo eso. Y eso me está pasando a mí, y la verdad, ella me gusta mucho, y ella me hace mucho caso. Y la verdad, me gustaría mejorar eso y mejorar todo eso. Gracias. Muy buenas, Cristian, bienvenido, joven atractor, y tan joven, 15 años, madre mía. ¿Quién hubiera tenido este conocimiento a esa edad, verdad? Bueno, me informas de que eres nuevo en esto. Yo considero que ni siquiera eso. O sea, sí que es verdad que hoy en día la sexualidad se manifiesta... Bueno, no es que se manifieste más rápido, porque al parecer se ha manifestado siempre sobre esas edades. Lo único que, bueno, no han habido tantas noticias porque antiguamente las niñas no eran fértiles tan pronto. Ahora, como hay abundancia y el tema de la alimentación ha mejorado en algunos aspectos, obviamente en otros no, pero bueno, las mujeres, las niñas son fértiles a una mayor temprana edad, pues hay sorpresas que bueno, seguían sucediendo antes, pero ahora ya son más manifiestas, ¿no? Antes una niña no se quedaba preñada, por lo cual no se sabía si había pasado algo o no. Ahora, evidentemente, pues si ha pasado es porque algo pasaba, ¿no? Y bueno, con 15 años, desde luego yo a mis 15 años no se me ocurría nada de esto. Mi educación me había impedido completamente ser consciente de muchas cosas. Bueno, de hecho, con decirte que yo, pues eso, en mi adolescencia, sobre los 15, 16, 17 años, pensaba que no tendría sexo hasta después del matrimonio. Y actualmente no creo en el matrimonio, básicamente lo que representa, en fin. Pero bueno, independientemente del tema religioso, ¿vale? Que también tengo unas creencias poco católicas, honestamente. Pero bueno, respeto cualquier creencia y bueno, solo decir ese contraste, ¿no? Que yo pensaba que conocería a la única mujer de mi vida y de hecho quería haberla conocido hasta que pues empecé a ver que había muchas cosas que no encajaban en mi ideal, ¿no? Como que cuando la conocí ella ya no era virgen y era más joven que yo. Y yo dije, ¿cómo puede ser esto? La mujer de mi vida tiene que ser virgen, como yo lo soy, y compartir, ¿no? Esas cosas ideales y maravillosas que nos han contado en todas las películas y sobre todo Hollywood nos ha traído, nos ha exportado a Europa. En fin, bueno, no me quiero enrollar mucho. Nuevo en esto, pues ya te digo, evidentemente yo creo que ni eso, aunque sí que es verdad que la sexualidad se despierta pues cuando se despierta y a partir de ahí la naturaleza te está diciendo que adelante. Pero bueno, hay cosas que quiero un poco trabajar antes de entrar en el meollo, porque bueno, esta pregunta pues es un poquito muy abstracta, es poco determinada, como algunas que llegan, de hecho, y que bueno, como no me he saltado hasta ahora, no me voy a soltar, y mucho menos teniendo en cuenta que estamos hablando de un parce de 15 años, y perdón si no es la palabra parce, si no significa lo que creo que significa, que creo que significa colega, tío, amigo, ¿no? Pero bueno, si no significa eso, disculpas, era mi intención utilizar una palabra así más colombiana. No estoy muy puesto, aunque sí que he trabajado con bastantes colombianos en mi estancia en Londres, pero la verdad es que allí sobre todo se llamaban marica, ¿vale? En plan coloquial y amistoso, supongo que no era con mala intención ni mucho menos. Pero bueno, eso, antes, pues eso, con 15 añitos, pues desde luego esta pregunta está más que justificada, aunque ya te digo yo que empieces, una de las cosas que tienes que empezar a hacer es empezar a formular mejor tus preguntas, ¿vale? Y formularlas mejor significa profundizar más en tus inquietudes, en qué es lo que realmente quieres saber, porque cuanto más específica es una pregunta, más específica es una respuesta. Así de claro. Yo lo que aprovecho y suelo hacer un poco es analizar el conjunto de la pregunta, porque ahí hay cosas siempre que dice la pregunta. Por ejemplo, una cosa que no ha escuchado ningún otro actor, pero yo sí que sé, y tú sí que sabes, Cristian, es que me has grabado la misma pregunta como 4 o 5 veces, ¿vale? Me ha llegado la misma pregunta 4 o 5 veces y no aportas demasiada más información. Es más o menos la misma pregunta formulada con parafraseada, con distintas palabras, pero siempre la misma pregunta. Yo quería haber hecho un compendio a ver si sacaba más información, pero bueno, no ha habido mucha más información. Entonces, eso, por un lado, demasiado insistente, con una vez hubiera sido suficiente, a menos que quieras aportar más información con distintas, pues eso, distintos intentos, entonces sí, pero la verdad es que no era el caso. No pasa nada, yo las he escuchado todas y he puesto la que realmente mejor se oía. Y bueno, importante eso, que aprendamos a formular nuestras preguntas, porque es que una respuesta a veces no es ni buena ni mala, es que se ha formulado una mala pregunta, es que es fundamental. Las preguntas nos llevan a mejores respuestas. Y eso es por lo que ha destacado y destaca la ciencia, porque se formulan las preguntas lo mejor posible, lo más adecuadamente posible. Y bueno, y todos los todas las personas de éxito y que llegan hasta donde llegan es porque en su cabeza las preguntas no hacen preguntas por hacer ni las hacen a la primera, ¿sabes? Llevan su tiempo para formular esas preguntas, porque una vez tienen la pregunta ideal o bastante optimizada, ya solo hay que trabajar en la dirección de responderla. Sin embargo, si haces una mala pregunta, haces un trabajo brutal para responderla y luego puede que la respuesta no sirva para nada, porque es que la pregunta era mala. Por eso, yo analizo un poco eso y veo, una de las cosas que me llama la atención es que ya te llamas frusco, ¿vale? Hay que tener cuidado con las afirmaciones porque, bueno, frusco, a fin de cuentas, todos tenemos una parte frusca y, de hecho, el factor frusco pues es como el factor fulana, ¿no? Está dentro de nosotros y el complejo de inferioridad, el miedo a no ser suficientemente bueno, a no ser capaz, está en todos nosotros. Es algo innato, es algo natural, es parte de nuestra evolución, está ahí. Pero una cosa es tener ese factor y otra cosa es sentenciarse a uno mismo como que yo soy eso. No, eso es una parte de ti. Y es una parte de ti que va a estar saliendo de vez en cuando para darte información, para es la forma que tiene tu subconsciente de darse a conocer hacia ti, de presentarse y de decir, estoy aquí, esto cómo lo solucionamos. Pero no eres tú, no estás sentenciado y es tu destino, ¿vale? Entonces, cuidado con las afirmaciones, no eres un frusco. Tienes, situaciones en las cuales tienes que trabajar, pero es que tienes 15 años, tío. Estás ahí en la flor de la vida, ¿qué va? No has florecido todavía, estás floreciendo. Así que no te preocupes. Dices, quiero saber mucho más. Yo también, y ojalá hubiera empezado a saber con tu edad, macho. O sea, con 15 años esto, yo con 15 años... No sé dónde estaba, la verdad. Estas cosas me preocupaban muy poco, la verdad. También es verdad que como había muy poca información al respecto, por lo menos yo no conocía ninguna, pues pensaba que lo normal era seguir tu instinto. Y si bien es cierto que tu instinto, tu subconsciente, tu forma de ser innata juega un papel muy importante y hay que escucharlo, pues actualmente tenemos herramientas. Supongo que estas herramientas son las que te llevan a pensar que todavía pues eres un frusco, que no sabes nada, que tienes mucho que aprender. Te puedo decir por información que hay personas mucho mayores que tú, mucho más maduras incluso, de mi edad o mayores, que no son conscientes de muchas de estas cosas. Hay gente que sí, que innata de manera intuitiva lo saben y tienen muy buena intuición y dices, wow, qué bien reacciona esta persona que no ha estudiado nada, que no ha leído nada, pero tiene, como decimos en el sur de España, ese duende, ¿no? Ese arte, esa naturaleza para leer la comunicación oral, etc. Pero luego hay muchísima gente que no, que es muy mayor y que no tiene ni idea y que no, que son pues, más cerrados, que no creen en que pues la conducta humana es estudiable y hay patrones y funcionamos de cierta manera. No, piensan que pues eso, pensamientos en muchos casos muy muy mágicos. Pero bueno, en cualquier caso, yo también quiero saber mucho más, eso es muy bueno, y yo no me considero que lo sé todo, ni muchísimo menos. Pero bueno, sí que sé que nunca voy a acabar de aprender cosas, incluso en esta temática, por supuesto. De hecho, cada vez que hago un podcast, cada vez que hago un taller, cada vez que hablo con algún alumno y le aconsejo, yo aprendo un montón de cosas. Porque es lo típico que dices, pensaba que no iba a ver nada nuevo y ¡pam!, algo nuevo. El mundo, desde luego, está lleno de cosas que desconocemos, mucho más de lo que conocemos a nivel social, o sea, a nivel humanidad, a nivel global, imagínate a nivel personal, ¿sabes? Porque, como dije creo que en el podcast anterior, yo no tengo ni idea de la mitad de las cosas que estoy utilizando, cómo funcionan. Si la civilización se va al garete, pues, y sobrevivo yo, pues me parece que la mitad de las cosas que estoy usando ahora ahí se quedan. Yo no sé repararlas, construirlas, mejorarlas, no sé hacer nada. Y no voy a aprender. O sea, En fin, pero no me quiero ir de mucho de la conversación. Como te digo, nada. No te machaques. No te digas esas afirmaciones. Estás empezando. Es muy normal que sepas muy poquito. Y no te preocupes, porque es que con la cantidad de conocimiento que hay ahora y el acceso tan sencillo que existe, dentro de... cuando seas mayor de edad, con 18 años, vas a saber más de lo que yo sé quizá ahora. O sea que... otra cosa es la experiencia, otra cosa es el proceso, ¿no? Pero de conocimiento, de sabiduría, de información, podrías acabar sabiendo más que yo. Otra cosa es que lo hayas vivido, que lo hayas experimentado, que lo hayas interiorizado y que lo puedas poner en práctica. Ese es otro tema. Pero aún así, yo qué sé, con 30 años, y probablemente si has experimentado suficiente y has hecho suficiente, puede que tengas más vida que yo. Incluso mejor, pues porque lo tengas, no sé, hayas vivido muchas más experiencias, has experimentado más, en fin, eso nunca se sabe, pero desde luego es muy bonito que puedas empezar tan pronto. La verdad que envidia y nada sana, ¿eh? Nada sana. Bueno, entonces vamos a tu pregunta. Básicamente vienes a decirme que tu relación con las mujeres, bien, pues está con un grupo y pasándotelo a gusto, siendo, te comías tú mismo. Por cierto, te invito a que veas el último vídeo que he subido a mi canal de YouTube, donde hablo de cómo ser tú mismo. Y bueno, es apto para todos los públicos. Y un poco como con esto. Cuanto antes empieces a aplicarlo, pues antes mejorarás y más rápido. Y tú estás en la edad. Si ya estás aquí, en fin, miedo me vas a dar en unos años. Entonces, eso. Estás a gusto con un grupo de chicas, pero cuando aparece la mujer, la mujer, en este caso vamos a decir la chica, ¿no? La jovencita que te gusta, pues todo se va al traste. De repente no sabes qué decir, te bloqueas. Bien. Para eso te voy a decir tres cositas que te pueden venir muy bien. Seguramente haya muchas más. Tampoco quiero hacer aquí, pues eso, un libro. Es un podcast. Ya suelen ser bastante larguitos cuando mi lengua se afloja. Pero bueno, tres cositas que, como digo, realmente con una pregunta más específica podríamos hacer una respuesta más específica. Pero vamos. Tres cositas que te puedo decir. Lo primero es que, bueno, parece ser que ella te gusta y ella corresponde, te corresponde con su forma de ser, o eso percibes. Y claro, eso genera un vínculo importante, porque por un lado está la parte en que tú, pues eso, la chica te gusta, pero también está la parte de gustar a otra persona. Y gustar a una chica, cuando gustamos a alguien, sobre todo a esas edades en las cuales la validación es importante, pues eso, que nos quieran nuestros padres, nuestros amigos, en fin, sentirnos queridos en un grupo, pertenencia. Cuando una chica de repente se siente atraída por nosotros, nosotros vamos a tender a sentirnos más atraídos, y porque es una forma de seguridad, ¿no? Es una forma natural de actuar, ¿no? Cuando alguien nos quiere, es más fácil que le queramos que si nos repudia. Si nos repudia, obviamente. De hecho, puede ser que alguien a esa edad no le caigas bien y entonces tú lo odies porque él a ti no quiere saber nada de ti o te insulta o lo que sea. Cuando una actitud mucho más madura es que aquellas personas que te digan cosas negativas o que te insulten o que busquen hacerte daño verbalmente, sobre todo verbalmente hablamos, o de actitud más que físicamente, pues lo normal es ignorarlo. O sea, no te voy a dar... Si te caigo mal y lo único que tienes para mí son cosas feas, pues yo no tengo nada para ti, ni bueno ni mal, no tengo nada, o sea, te ignoro. Pero sin embargo, claro, a esas edades todavía tienes mucho que, digamos, que germinar y que cultivar, sobre todo. Y claro, una persona que te quiera, que te desee el mal y te lo haga saber, pues inconscientemente vas a tender tú a desearle lo mismo, ¿no? Como forma de contraprestación, ¿no? Que tú metal, pues tú Pascual. Y claro, es una forma natural, de la misma manera que lo otro, ¿no? Que cuando alguien nos ama, nos quiere y nos muestra cariño y afecto, pues nosotros sentimos reciprocidad. Es algo muy natural. Y claro, en este caso es algo muy ideal, es algo muy, muy nuevo, muy, muy intenso. Es la primera vez que... Con lo cual, bueno, aquí lo que estamos viendo es un tema de idealización, de, evidentemente, de falta de experiencia. Esa chica ahora es la chica, la única, especial, la primera. En fin, son sensaciones probablemente novedosas para ti. Y tiene mucho peso porque no la puedes comparar con nada, porque tu bagaje es cero. Y entonces todo parece que es súper grande y súper magnánime. Evidentemente, con 15 años no te voy a decir que madures. ya madurarás, ya tendrás tiempo. Este es tu momento de vivir esa experiencia, de enamorarte, de bloquearte, de mariposas en el estómago. Es tu momento de experimentar algo que puede que no puedas experimentar. Puede. Así que disfrútalo. Disfruta realmente de esos nervios, de esas sensaciones, de esos bloqueos. Casi eso, abrázalo, inúndate de ello, pero que sepas que tampoco puedes perder, te puedes volver loco, ¿de acuerdo? Tienes que eso, pasar por ahí y saber que, bueno, en algún momento pues puede salir algo mal, te puede doler, ese dolor va a ser, inmenso. Cuando algo salga mal y si eso, pues... empezáis a tener una relación de algún tipo y luego se acaba rompiendo, puede ser la sensación más dolorosa que jamás hayas experimentado. Y yo lo digo por experiencia, a mí me pasó. Y tardé 5 años en superarlo, pero aprendí tanto durante ese tiempo. Y todas esas idealizaciones que conté al principio, que yo tenía, que pensaba que tenía que ser así, asá, que después del matrimonio si no, no habría sexo, en fin, todas esas películas hollywoodienses que tenía en mi cabeza se fueron desmoronando una a una, como castillos de naipes, todo. ¿Y por qué? Básicamente porque, pues como dice Neil Tyson deGrasse, que dice que el universo no tiene obligación de cumplir nuestras expectativas, más al contrario. Vale, o sea, realmente si alguien tiene que cumplir las expectativas de algo, es nosotros a la naturaleza, no a la naturaleza a nosotros. Entonces la naturaleza me dijo, chaval, las niñas monas, jovencitas, pues antes tienen novios mayores que se las zumban, y etcétera, ¿vale? Muchos etcétera. Y todo eso, pues poco a poco, hostia, porque fueron todo palazos, me fui dando cuenta, pero eso me hizo más maduro, me hizo más... más realista, me hizo comprender mucho más cosas y hacerme preguntas correctas. Entonces, bueno, sin irme muy lejos, estás en un momento de idealización, es tu momento, es lo que toca. Sencillamente, disfrútalo y entiende que van a ser emociones muy fuertes. Además, tu testosterona cada vez va a ir aumentando, estás en la revolución hormonal. Como decía, no recuerdo, un humorista, un monologuista español, no recuerdo quién era, que decía, a estas edades te haces un corte y en vez de salir sangre sale semen, ¿no? Pues estás ahí, ¿no? Estás en completa ebullición. Entonces, nada, llévalo medianamente lo mejor que puedas, porque hay tanta energía hormonal, química, emocional ahí dentro que bueno, eres una bomba relojera. Vale, entiende que que estás a tutti. Yo a tutti a tope, ¿vale? Yo de hecho pues no fue hasta recientemente, hasta hace poquitos años, no sé si 1 o 2 años, que mis niveles de hormonales, mi testosterona, mi libido, vamos, empezó a bajar considerablemente hasta un punto que me sorprendí, que dije, wow. Yo me recordaba muy activo, muy sexual, muy... esto es imparable. Y hace unos poquitos años, de repente, me sentí muy femenino en ese aspecto, en plan, wow, cómo mola. Pues que una chica atractiva que dices, la pondría mirando para Cuenca, y hablamos de esa expresión, o sea, le daría un buen repaso, pero bueno, no pasa nada si no se lo doy. O sea, yo, si nos ponemos, nos ponemos, pero no es esa sensación de decir, ¡ah, me tengo que poner! Esa sensación de necesidad, de impulso mortal, eso se desvaneció. Y entonces empecé a entender el contraste, ¿no? Es decir, vale, vale, ya sé lo que es el contraste, porque yo pensaba que no había término medio, ¿no? O sea, término medio, extremos. Pensaba que eso era siempre así, pero no. Entonces tú ahora estás subiendo la cúspide, estás ahí llegando al pico, con lo cual, pues eso, paciencia, paciencia, y te vas a ver inundado por mogollón de emociones, sensaciones, de todo, de rabia, de amor, de pasión, de... bueno, una locura. Eso es un cóctel molotov. Así que es normal. Lo que te está pasando es normal, y lo que te queda. O sea que disfrútalo. Ahora, una vez aclarado el contexto, que eso hay que tenerlo, es importante saber dónde estás. Y por eso te recomiendo el vídeo último que acabo de hacer, de cómo ser tú mismo. Porque, bueno, tú mismo ahora mismo no eres el mismo que serás dentro de mismamente unos años, ¿no? Por seguir con la misma mización. Entonces, eso súper fundamental. Lo siguiente, ten en cuenta que si ella tiene cierto interés y tal, las chicas no tienen problema para hablar desde pequeñas. Son muy dadas a hablar y a rellenar espacios y a romper vacíos con la conversación, a destensionar cosas. Ellas son más de destensionar, por eso nosotros tenemos que tensionar, crear tensión sexual para que ellas distiendan, ¿no? Y en ocasiones, si lo haces tú, si tiendes y distiendes, bueno, en ocasiones no, si lo haces tú, pues generas esa sensación de control, de montaña rusa, donde ella dice, wow, me pongo nerviosa, pero de repente me relaja, me excita y me relaja, me excita y me relaja, wow, qué apasionante es este hombre, que parece que va, que una montaña rusa, ¿no? Parece que nos vamos a matar, pero no nos matamos. Esa sensación es muy, muy adictiva. Vale, entonces, entiende que ella va a ser muy comunicativa, o supongo, va a tender a serlo, entonces no tienes por qué hablar tú, me quedo sin conversación, no sé qué decir. Pues no digas nada. Utiliza. O sea, sonríe y escucha. Eso es fundamental. Disfruta de esa sensación de bloqueo, de nervios, de wow, esta es la chica que me gusta, cómo me palpita el corazón, cómo me duele el estómago, estoy, no sé, sudando. Disfruta de eso, en serio, aunque parezca un poco que me estás contando, Ray. No pasa nada. O sea, es normal. Eso significa que estás súper vivo, que estás lleno de energía y que en realidad, pues. No sabes cómo canalizar todo eso. Se te satura, que es normal. Entonces, eso. Por un lado, y segundo punto, no necesitas hablar. Sencillamente disfruta de esa sensación, sabiendo el contexto, que es el punto uno. Y el tercer punto, lo que te acabo de decir. Trabaja tu comunicación no verbal. Sonríe, escucha. Básicamente, como no sabes muy qué decir ni nada... le puedes hacer cualquier pregunta básica de ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el día? Solo eso, ella te va a contar su día, que probablemente tampoco te interese demasiado, pero aquí buscamos la sensación de disfrutar de esa conversación con ella, aunque sea ella la que hable, la que te cuente su vida, ¿no? Pero tú ahí, tu trabajo es sonreír, afirmar con la cabeza o con los gestos, o sea, trabaja tu comunicación no verbal, pues eso, sonriendo, no sé cómo se dice en español, asintiendo con la cabeza o no, o disintiendo con la cabeza. Y bueno, haz que parezca una conversación sin necesidad de hablar. Ella, de hecho, cuando más o menos se canse o si lo requiere, te pregunta, bueno, ¿y qué tal el tuyo? O sea, ella te hará participar, ¿no? Porque te ve escuchando. Eso es muy importante, hay que trabajar la escucha. No solo disfruta de tus emociones tan intensas, sino que agudiza tu oído. Escucha qué te está diciendo porque te va a dar mucha información y esa información te va a servir para, si consigues canalizar toda esa energía, poder decir algo, ah, entonces has estado con no sé quién. ¿Y qué tal? Porque hacía mucho que no lo veías, ¿no? Me contaste. Lo que sea. Vas a poder utilizar esa información, además de que ella se va a sentir escuchada, eso es fundamental, porque si se siente escuchada, va a querer también saber de ti. Se va a sentir lo mismo que sientes tú. Se va a sentir querida, se va a sentir respetada, se va a sentir amada. Entonces, probablemente ella te diga, bueno, ¿y tú qué tal? Porque ya te he contado yo mi día, ¿qué tal tu día? Y ahí ya puedas tú pues pensar, pues mira, pues voy a hablarle de mi día, voy a pensar qué cosas he hecho que puedan interesarle, que sean interesantes y que me hayan gustado, ¿no? Entonces, date cuenta que básicamente, así muy de manera muy resumida, se trata de que abraces esa sensación. Es un cóctel molotov, estás explotando literalmente a nivel hormonal. Y eso hace que tus emociones y tu físico, pues eso, estén revolucionados. Así que céntrate en eso, en aceptar eso, en llevarlo bien, en ser consciente de que no necesitas ser, yo qué sé, Neil deGrasse Tyson, ¿vale? Un superorador ahí que difunde perfectamente el conocimiento, que es gracioso y elocuente y lo sabe todo. No, no hace falta ser esa bestia de la comunicación, para nada. Lo único que tienes que saber es canalizar esa energía y para ello, pues, primero tienes que reconocerla, luego tienes que saber que eso, que no necesitas ser nadie que no eres. Tienes 15 años, lo único que necesitas es disfrutar de cada momento, en este caso con ella, y trabajar tu comunicación no verbal, es decir, sonreír. Claro, si cuanto más a gusto estés y más tranquilo estés, mejor sonreirás, mejor escucharás, escuchar, fundamental, y mejor podrás utilizar toda la información que ella te dé, e incluso, pues si ella, ya digo, se siente realmente escuchada y querida, pues se interesará también por ti, te hará preguntas, y entonces será muy sencillo una conversación, porque será muy fluido, muy natural, y eso es realmente lo que necesitas, no necesitas más, ¿vale? No te preocupes. Yo entiendo también que me has mandado 6 veces la misma pregunta por esa energía ahí que tienes que no sabes para dónde va. Bueno, no pasa nada. Es normal, es la edad. Disfrútalo, en serio. Más que nada porque cuando tengas mi edad, ¿vale? Que soy como 3 veces más mayor que tú. Casi. Tengo casi 3 veces tu edad. Pues entenderás que era el momento. Yo no, a tu edad no lo sabía y ahora lo sé, tal. Pero bueno, nada más. Ahí te dejo. Entiende que es tu idealización, que es tu momento, disfrútalo. Piensa que no necesitas demostrar nada que no tienes que demostrar. Sencillamente trabaja tu comunicación verbal, disfruta de las sensaciones y escucha, aprende a escuchar. Y ahí todo fluirá. Pues nada, mucho ánimo, más energía. Y que tomes excelentes decisiones o no. Estás en la edad ahora de equivocarte y aprender. Un abrazo. Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia. Ray.